La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba. Instagram, Bellas Artes 855. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. La nueva propuesta educativa, este nuevo documento presentado por la Secretaría de Educación Pública, pues advierte que las y los estudiantes deben desarrollar capacidades necesarias para que puedan hacer diferentes usos de las tecnologías de acuerdo con la realidad concreta. También la educación a distancia nos trajo muchas herramientas que funcionaron en algunos espacios, en algunos aspectos, en algunos contextos, y en otros, pues no hubo la oportunidad de implementarlas de manera correcta por la falta de infraestructura o la falta de capacitación hacia el magisterio. También la nueva propuesta educativa advierte que el desigual acceso a las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones, pues enfatizan la brecha educativa entre los distintos grupos sociales. Y bueno, ante todo esto, pues es muy importante señalar que pues existen todavía alternativas para poder rescatar estas herramientas, para poder utilizarlas aún con la presencialidad y además de todo ello, pues establecer en las y los alumnos una cultura digital, en el profesorado también una mayor capacitación al respecto. Y sobre esto estaremos hablando en nuestro programa de hoy, que está dedicado justamente a estos espacios y herramientas tecnológicas. Además, bueno, pues hay muchas noticias en el aspecto educativo. En cuanto a política educativa, bueno, pues ya se están configurando algunos espacios de discusión. La nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ha dado ya diversas declaraciones respecto a algunos temas. Incluso, pues ha lanzado algunos dichos en contra de diferentes personajes y dice ella que desprecia a las personas que se han servido del magisterio. Esto también ha surgido después de que Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que le hace sentir pena la nueva secretaria de Educación. En fin, hay muchísimas cosas que analizar, muchísimas cosas que de debatir. Y bueno, para esto está este programa, a quienes doy la bienvenida y que nos estén acompañando como cada lunes aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en materia educativa. Y te invito también a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio 97.3 FM y también en mis redes sociales. Búscame así como Eric Juárez Pineda, donde entre todas y todos podemos fortalecer el debate. También, si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252, donde con muchísimo gusto estaremos atendiendo tus dudas, tus comentarios, tus críticas, tus aportaciones, en fin, todo aquello que vaya fortaleciendo el debate público, el debate sobre la educación pública y pues el debate también sobre pues el ejercicio de derechos ciudadanos. En fin, hay muchísimas cosas que platicar y como cada lunes, con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. De arroz. chanle daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM. Y bueno, mira, recientemente la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, señaló que el desafío más urgente para las autoridades educativas federales y estatales, así como para el conjunto de instituciones de todos los tipos y niveles de enseñanza, es remontar los impactos negativos provocados por la pandemia. Al asumir la presidencia del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, Ramírez Anaya exhortó a las instituciones educativas de nivel superior del país pues a avanzar con celeridad y firmeza en la ruta de implementación de la Ley General de Educación, esta ley que fue aprobada hace poco más de un año y medio. Puntualizó que las 4.319 instituciones de nivel superior del país deben detonar y aprovechar el enorme potencial de los más de 5.1 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como el apoyo y compromiso de los más de 450 mil docentes de este nivel de enseñanza. Para tal propósito, la titular de la SEP informó que se revisarán 5 temas estratégicos. Bueno, pues justamente para fortalecer este tema. El primero, armonizar las legislaciones estatales con las disposiciones de la Ley General de Educación Superior, reactivar y dinamizar las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, para impulsar el trabajo colaborativo de todos los actores, construir y poner en operación el sistema de evaluación de la educación superior, avanzar en la construcción de un modelo y una política de financiamiento y presentar los avances de la elaboración del Programa Nacional de Educación Superior. Y bueno, la titular de la SEP afirmó que el país necesita instituciones de educación superior vigorosas y comprometidas con la equidad, la inclusión y la excelencia educativa, ya que el objetivo, dice ella, es materializar los fines establecidos justamente en la Ley General de Educación. Y bueno, también por ello garantizó

cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo y no tengo conflictos con mi ser, y porque la apariencia no me fijo, piensan que Gracias por continuar aquí a través de La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM. Fíjate, te cuento que en estos últimos días, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, pues tuvo ahí un intercambio de mensajes con Elba Esther Gordillo, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En primer lugar, Leticia Ramírez afirmó, bueno, que pues los verdaderos constructores de la educación pública en México son las maestras y maestros. Y también publicó un comentario donde dijo, pues que, pues digamos que reprueba a todas aquellas personas que, pues, se sirvieron de la educación pública. Y bueno, aparentemente responde a la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien en entrevista para Grupo Reforma, dijo sentir pena hacia la secretaria, pues además de acusarla que hace tiempo dejó las aulas escolares y no conoce el tema educativo. Y bueno, ante ello, pues justamente Leticia Ramírez destacó su origen magisterial y que ha trabajado hombro a hombro con las maestras y maestros. Pero bueno, después fue más allá la titular de la SEP y expresó que desprecia a todas aquellas personas que se han servido del magisterio y que además se han prestado a la corrupción. Dijo que los verdaderos constructores de la educación, bueno, pues han sido los miles de maestras y maestros comprometidos. Dice que viene de ahí, que a ellos les debe trabajar hombro a hombro y bueno, hace este desprecio. Y vaya que pues también la ex líder del CENTE ha concedido diversas entrevistas para medios nacionales, en donde recuerda acciones de su gestión al frente de la SEP, pues también opina sobre la educación del país, así como la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya que tienen este desencuentro, este intercambio de ideas. Y bueno, recientemente también el Baster Gordillo dijo justamente que le hace sentir pena porque pues está ahí en la SEP y que no tiene conocimientos en el tema educativo. Cuando llegó, dice el Baster Gordillo, creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones. Como persona, mi consideración de la persona y bueno, como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días le hace sentir pena. Dice que le gustaría ver una persona que justamente domine el tema educativo y una persona que realmente emerja del aula. Y bueno, recordó también que la titular de la SEP pues justamente no tiene hace mucho tiempo contacto con el tema educativo, sino que más bien se ha dedicado a las cuestiones burocráticas y administrativas. Y bueno, dijo que Leticia dejó el tiempo pues que ella estuvo en el sindicato y bueno, viendo los temas educativos, pues precisamente Camacho Solís pues se la lleva al PRD, al gobierno del Distrito Federal, y se queda con el presidente y más bien hace otro tipo de actividades burocráticas. Pues vaya que se está calentando este tema de la grilla educativa, realmente es grilla de la política educativa, y surgen los diversos personajes que han pues estado en el ojo del huracán. Vamos a darle seguimiento porque pues también esto revela una buena parte del sistema educativo nacional y cómo se estarán aterrizando las diversas políticas educativas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerles como cada semana que nos hayan acompañado y qué bueno que también estén al tanto de todo lo que se va difundiendo en materia educativa. Por supuesto, a Felia, a Rocío, a Verónica, a todas las personas que están en los controles de aquí de La Voladora Radio, y que pues día a día nos hacen llegar toda la programación, pero el agradecimiento más grande es con ustedes, pues justamente que nos han acompañado. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito a que me sigas en las redes sociales y también las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio. Pues entre todas y todos vamos fortaleciendo justamente este debate educativo. Y bueno, como cada semana, te pido que te cuides mucho y que te quieras mucho. Esto fue La Otra Educación. Quédate a través de la señal de 97.3 de FM. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate.